por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlo Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Hasta mañana. Unión Radio Cultural presentó ¿Qué hay de bueno? Con Carolina Jaimes Branger, donde divulgamos las buenas noticias. Tenemos variedad, salud, cultura, gastronomía, tecnología. Somos Unión Radio Cultural. A continuación, programa Todo Usuario Tipo Mixto de Información y Opinión, de producción nacional, con elementos de lenguaje y salud tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes o responsables. Radio Escuela, Te Tengo un Cuento. Es una producción original de la Radio Escuela de Unión Radio. Albani Lozada te va a leer El día y la noche, del libro Ratón y vampiro se conocen, escrito por Yolanda Pantin, ilustrado por Marcela Cabrera, de Monte Ávila Editores, Venezuela. Ratón y vampiro se han puesto a jugar a las cartas. Ratón.